50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del martes 14 de marzo. Vuelve a funcionar la asistencia jurídica gratuita para personas en situación de violencia por razones de género. Escuchamos lo que nos cuentan desde FM Resistencia. A partir de hoy, martes 14 de marzo, vuelve a funcionar el espacio de atención, asesoramiento jurídico gratuito y acompañamiento a personas que transitan situación de violencia de género en el Centro de Atención a Víctimas de Violencia de Género. El equipo atiende todos los martes de 14 a 18 horas por orden de llegada. Hablamos con Valeria Segura, integrante del CAB. Y queríamos informarles que el espacio está abierto a quienes quieran acercarse, que estén atravesando una situación de violencia de género o a quienes estén acompañando también a este espacio interdisciplinario donde distintas abogadas, psicólogas y trabajadoras sociales asesoran y acompañan a personas en situación de violencia de género. Reportó FM Resistencia para el informativo regional. Un servicio que informa más cerca. Médicos definirán si aceptan la oferta de paritarias del gobierno. La Asociación Sindical de Profesionales de la Salud bonaerense definirá esta semana a través de asambleas y un congreso interno si aceptan o no el incremento del 40% en tres tramos ofertado por el gobierno provincial en la última reunión paritaria. Provincia recibió a SICOP la semana pasada y, en sintonía con los acuerdos que vienen cerrando con otros sectores estatales, propuso un incremento en tres tramos, con un 20% en marzo, un 6% en mayo y un 14% en julio, cláusulas de monitoreo y reapertura en el mes de agosto. El municipio entregó agua en las escuelas para evitar la suspensión de clases. En conjunto con el Consejo Escolar, el municipio dispuso un operativo de distribución de agua en más de 160 escuelas y jardines de la ciudad. Radio Estación Sur habló con Nicolás Morzone, presidente del Consejo Escolar de La Plata. Y también, por otro lado, una gran problemática ya con una variable geográfica ambiental que responde a la problemática de la sequía, ¿no?, estacional que estamos viviendo en la ciudad, que eso provoca que muchas escuelas públicas que tienen agua de pozo se esté produciendo un secamiento y una salinización de las napas, lo cual nos obliga lógicamente a llevar adelante obras por parte del Consejo que impliquen perforaciones muchas más profundas de las que tenemos hoy. Con lo cual, te diría que la problemática del agua es una problemática extremadamente compleja que hoy abarca a aproximadamente el 40% de las escuelas públicas de la ciudad. Temperatura mínima para hoy en la región es de 27 grados y la máxima de 33. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.